Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy lo empezamos una hora más tarde, pero va a estar de 2 horas, así que vamos a terminar una hora más tardecita también. Y bueno, para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Hoy se amaneció el solecito bastante claro, porque ha habido días de que amanece, está haciendo mucho calor, pero está nubladito. Pero ahorita sí está padre y tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, cielos soleados. Hoy lo que nos está diciendo el pronóstico es que habrá tormentas eléctricas aquí en nuestra zona de Salt Lake City. La temperatura máxima será de 100 grados, las mínimas de 74, probabilidad de tormentas eléctricas de un 48%. Empezarán a partir de las 2 a las 4 de la tarde aproximadamente, así que pues los que tienen planes para estar al aire libre a esa hora, pues nomás recuerden, traigan un paraguas o un impermeable, ¿ok? Porque se esperan tormentas eléctricas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 75 grados, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan máximas de 102 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 101 grados, mínimas de 77, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de 25% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 97 grados, mínimas de 75, con una probabilidad de un 37% de que caigan lloviznas, que serán a partir de las 3 a las 5 de la tarde. Entonces así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Hoy tormentas eléctricas, mañana miércoles a viernes va a estar todo soleado y el próximo sábado se esperan las lloviznas, ¿ok? Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos seguido de la reflexión. Así que pues, no se vayan, vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Don't

20 minutos, nos vamos a ir con los horóscopos de la astróloga Moni Vidente, que dio los horóscopos este martes 19 de julio para el Heraldo de México. Aries, es un buen día para retomar la actividad física, no esperes hasta el siguiente lunes. El sedentarismo es una de las cosas que más afecta a tu signo. Debes estar para tu pareja y no imponerle nada, ya que en los últimos días está triste por eso. Para el signo de Tauro, conocerás a una persona que será de gran apoyo emocional, justo al compañero de batallas que necesitas. No pierdas la esperanza de que todo lo que deseas se cumplirá. El tiempo de espera valdrá la pena. Géminis, nunca creas que tus sueños son demasiado grandes, ni el cielo es el límite, y mucho menos en términos económicos. Tienes todo para lograr tus objetivos, solo analiza todas las opciones que tienes con atención. Cáncer, no vuelvas a los hábitos que te costó tanto trabajo dejar. Ahora estás en un lugar más estable y será mejor que tengas fuerza de voluntad para mantenerte ahí. A veces necesitas ayuda y eso no quiere decir que no seas capaz. Leo, muchos te ven como una persona que huye del trabajo y las obligaciones, pero eres tú mismo quien puede eliminar esa imagen. Sabes de lo que eres capaz y llegó el momento de demostrarlo. Necesitarás decir que no a algunas peticiones. Virgo, los cambios de temperatura te podrían causar una enfermedad respiratoria. Mejor cuídate si quieres una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Debes trabajar en ello y no esperar a que llegue por sorpresa. Libra, cierra ciclos y permite que quienes ya no están en tu vida salgan de ella, porque lo contrario podrías comenzar a presentar problemas físicos relacionados con tu estado emocional. Sé paciente con tu pareja y escúchala. Scorpio, recuerda que quien tiene dos patrones no trabaja bien para ninguno. Aléjate de esa idea de tener dos trabajos y enfócate en tu bienestar. Es importante que te apresures a hacer algunos proyectos para dejar de sentirte atrás de tu pareja. Sagitario, el tiempo lo cura todo y este martes te darás cuenta de ello, pero también debes tenerte paciencia porque la sanación no es de un día a otro. No has podido cumplir tus objetivos productivos, pero este martes lo harás. Capricornio, trabaja en controlar tus emociones, especialmente la tensión y el estrés. No te preocupes por nada relacionado con el trabajo el día de hoy. Sorprende a tu pareja con un detalle, ya que son de las cosas más especiales en una relación. Acuario, cuidar de ti mismo a veces no es tu prioridad, pero hoy no debe ser así. Deja de cuidar a otros y pon atención en tu propia vida. El trabajo nunca debe convertirse en sufrimiento y si es así, valora qué decisiones tienes que tomar. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Es bueno dejar salir el enojo, pero no es recomendable dejarse llevar por él. Contrólate y no desquites tu ira con el primero que se cruce por tu camino, lejos de cualquier diferencia personal. Reconoce el trabajo de equipo en lo profesional.

Pero, ¿qué sucede si un pez real se traga al pez robot? Ahí es otro punto, ¿verdad? Bueno, según los investigadores, este diminuto robot está hecho de un poliuretano biocompatible que no dañaría a ningún animal salvaje. Los detalles de esta investigación los publicaron en una revista, la Nano Letters, que ahí le pueden encontrar pues toda esta información. Esta solución experimental es un poco peculiar y no parece muy práctica para probarla a gran escala, pero se necesita urgentemente formas de reducir el plástico que invade pues nuestras aguas y aparentemente pues todo lo demás. Los científicos incluso encontraron plástico por primera vez dentro de la sangre de algunas personas en una investigación que fue publicada recientemente. El impacto total de todo este plástico en los humanos no está del todo claro, pero un informe del 2020 de la Sociedad Endocrina y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes describió más de 140 productos químicos que se encuentran en los plásticos habitualmente y que podrían suponer una importante amenaza para la salud mundial. Entonces, pues ahí están, este pez, veremos si realmente lo van a poder aplicar esos pequeños robots que pues son una solución, pero no servirán para paliar pues esta enorme crisis. Imagínense, todos los robots tendría que estar lleno el océano de estos robots para poder limpiar pues toda la contaminación que hemos ocasionado los seres humanos. Pero bueno, algo es algo, ¿no? En otra información de ciencia, una tormenta solar está a punto de golpear la Tierra en un impacto directo. Ya sabemos y les he dicho, ¿no? Año con año, cada vez que hay estas tormentas solares, siempre pasa algo. Pasa algo, ¿por qué? Porque afecta a nuestro planeta Tierra. De repente vamos a empezar a ver muchas tormentas o tal vez temblores. Y pues esperemos que no, pero es una manera de cómo estas tormentas solares pues tienen un efecto no muy positivo para la Tierra. Bueno, se prevé que una tormenta solar golpeará la Tierra el día de mañana y podría interrumpir las señales de GPS y de radio. Bueno, yo creo que la tormenta va a ocurrir hoy, porque este artículo salió ayer. Entonces, el impacto de un filamento en forma de serpiente procedente del Sol, que la NASA predice que se producirá el 19 de julio, ¿sí? Está en lo correcto el día de hoy, será un golpe directo, según la doctora Tamita Scope, que añade que debemos esperar interrupciones de la señal en la parte nocturna de la Tierra. Y también es posible que las auroras sean visibles en algunas regiones de la Tierra, ¿no? Ahorita estoy viendo la imagen, el video de la predicción de la NASA, de un modelo de predicción que pues está como en chino, pero pues ahí está diciendo, ¿no? De cómo está se predice que el impacto va a ocurrir el día de hoy, que va a haber varias auroras boreales y ya viendo pues esta información, pues queda un poquito más claro la imagen, ¿no? Es obviamente todo lo que es la Tierra, la parte oeste, la parte este, y entre el medio del planeta Tierra, hacia el polo norte, hacia el este, ahí es donde se van a apreciar, y hacia el oeste, hacia arriba, se van a apreciar las auroras boreales. Bueno, es posible que la tormenta también se produzca a finales de esta semana, o sea, como que puede ser hoy, puede ser el viernes, de clase G1, que es menor, pero podría afectar a las operaciones de los satélites. Podría alcanzar la Tierra el 20 o el 21 de julio, según Space Weather. Y el origen de esa tormenta proviene de una eyección de masa coronal, una liberación de plasma y energía magnética, que saltó del Sol el 15 de julio por un filamento inestable de magnetismo. Entonces, como salió esto, pues esto ocasiona estas tormentas. Estas tormentas se producen cuando el Sol se encuentra en una fase activa de su ciclo solar de 11 años

9 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu meta. Y bueno, vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablarles del jengibre. El jengibre yo siempre lo recomiendo, inclusive para los jugos verdes. Últimamente yo ya no lo utilizo, por otras razones, pero también el jengibre lo pueden utilizar para sus jugos verdes, para prepararse un té o para tomarlo así crudo, rallado en algunas ensaladas. Pero el jengibre no les había informado que también ayuda para las personas que sufren de náuseas. Tal vez ahorita tú estás como un poco mareado, ¿no? Bueno, pues el jengibre te va a ayudar. El jengibre, su nombre científico es Zingiber officinale. Bueno, así dice, ¿no? Es una planta herbácea cuya parte más utilizada es su tallo o su rizoma de piel color café y pulpa blanca, de aroma cítrico intenso y sabor algo picante. Se puede usar fresco, seco y en polvo o como jugo, té o aceite. Los tallos de jengibre se utilizan tanto para cocinar como con fines medicinales. En Asia, el jengibre es un aliado milenario para tratar dolores de estómago, náuseas y diarrea. Pero, ¿cuál es la evidencia científica sobre este efecto contra las náuseas? Bueno, pues aquí vamos a hablar de ellas. Mareos. El mareo por movimiento o cinetosis es un problema común en las personas que viajan en automóvil, tren, avión o en barco. Y se caracteriza por causar náuseas y vómitos. Distintos estudios encontraron que la ingesta de jengibre, generalmente entre 0.5 y 1.5 gramos de su raíz, ayuda a reducir los mareos durante la exposición a este tipo de movimientos en comparación con los participantes que reciben un placebo. Así que pues si tú vas a viajar y te mareas, pues ya sabes, a consumir un poquito de jengibre que te va a ayudar. Las náuseas matinales, estudios preliminares indican que el uso del jengibre es seguro y efectivo contra la náusea y el vómito en el embarazo cuando se usa en las dosis recomendadas y durante cortos periodos de tiempo. Algunos estudios publicados no recomiendan el uso de grandes dosis de jengibre durante el embarazo debido a las dudas acerca de los efectos en el feto y el riesgo de los abortos. De hecho, pues antes de que consumas el jengibre o cualquier otra hierba natural o vegetal, lo que sea, y si estás embarazada, consúltalo con tu médico antes de que vayas a agregar algo a tu alimentación, ¿ok? También existe evidencia a partir de una prueba clínica controlada que apoya el hecho de que el jengibre reduce la gravedad y la duración de la náusea que es inducida por la quimioterapia. Aunque no hay claridad acerca de la dosis óptima para determinar la seguridad de su uso, pues sí se ha encontrado que hay gente que toma la quimioterapia y también tomaba el jengibre y pues los efectos eran pues más tolerables, ¿no? La náusea y el vómito postoperatorio. Algunos estudios en seres humanos reportan mejoría de la náusea y vómito postquirúrgico cuando los pacientes tomaron jengibre antes de una cirugía. Sin embargo, otros estudios no señalaron las diferencias. Se requiere investigación adicional para dar una recomendación acerca del uso del jengibre pues en esos casos. ¿Tiene efectos secundarios? Pues en general existen pocos efectos secundarios que están asociados a bajas dosis de jengibre. Los efectos secundarios más comunes están relacionados con el estómago y los intestinos y también irritaciones o mal sabor en la boca, acidez, eructos, abultamiento abdominal, gases y náuseas, especialmente con el jengibre en polvo. Entonces hay que checar también muy bien, ¿no? Si son alérgicos, porque si son alérgicos, pues olvídenlo, no lo vayan a tomar, ¿no? Pero si no, tiene muchísimos beneficios. Otra de las cosas por las que yo dejé jengibre era porque había investigado un poquito más y cuando tienes cirugías, en ese momento yo tuve cirugía, Entonces la cicatrización sí es buena, pero la piel se oscurece donde son las cirugías. Y entonces es por el efecto que tiene también el jengibre. Entonces, si ustedes van a tener una cirugía y quieren pues aclarar rápido la cicatriz, pues no consuman el jengibre. Bueno, eso ya nada más es de forma visual, pero pues no es que te afecte, ¿no? Los efectos son los que ahorita pues te acabo de mencionar. ¿Cómo puedes tomar el jengibre? Lo puedes tomar en diferentes presentaciones. Lo puedes preparar un té. Puedes servir un litro de agua y luego puedes incorporar la raíz del jengibre, que se deja reposar durante unos 3 o 4 minutos. Lo puedes comprar en polvo o también lo puedes preparar de forma casera. Para convertir la raíz de jengibre en polvo, debes lavarla muy bien, ponerla a secar al sol por un día o en el microondas, mejor en el sol. Y luego lo van a procesar con una licuadora, con un mortero o con un molino de café hasta conseguir un polvo fino que puedes también utilizar para condimentar tus comidas, ¿no? Entonces, tú lo puedes usar como tú gustes, como tú quieras, y pues darle el uso para mejorar tu salud. Los adultos deben limitar la ingesta de esta raíz a no más de 4 gramos al día. Las mujeres embarazadas no deben consumir más de 1 gramo al día. Y esta recomendación de dosificación incluye la raíz de jengibre, que se consume de fuentes alimenticias como el pan o las galletas de jengibre, porque pues también estás consumiendo, ¿no? Probablemente en otros productos. Y aparte pues te tomas un té de jengibre y después una ensalada y le pones jengibre y te comes un postre y tiene jengibre, pues imagínate la cantidad que vas a tener. Entonces siempre hay que consultar con el médico antes de comenzar a tomar jengibre para tratar las náuseas o los vómitos. Consulta a tu médico, tanto para las personas mayores o para quienes toman medicamentos, pues es imprudente la autoadministración sin el asesoramiento de un especialista, ¿no? Los niños menores de 2 años no se les debe administrar raíz de jengibre, ¿ok? Tal vez tienen ahí sus niños y se andan mareado, ¿le voy a dar? No. Si tienes cálculos biliares, consulta a tu médico antes de tomar la raíz de jengibre, ya que puede exacerbar los síntomas. Así que pues no tomen té de jengibre si tú tienes cálculos biliares o piedras en la vesícula. Además, evita tomar raíz de jengibre si tienes antecedentes de problemas cardíacos, un trastorno hemorrágico o diabetes. De hecho, pues esto es muy importante, porque si tú tienes algo pues en tu corazón, esto lo puede agravar, ¿no? Entonces, consulta siempre con su médico, ¿ok? Antes de consumir jengibre o cualquier otro alimento o hierba o té o lo que sea. Y bueno, pues este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, American Journal of Psychology, Gastrointestinal en Liver Psychology, National Center for Biotechnology Information. Todo esto pues salió de todos estos artículos. Así que pues ahí está. Con esto ya ustedes saben si toman, si les mejora, o tal vez dicen no, mejor paso sin ver y no tomo el jengibre, pero pues ahí está. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio. Hoy iniciamos nuevo capítulo, ¿ok? Vámonos con el tema del día de hoy. We'll be right back. 10 de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, estamos ya en el capítulo 15. El capítulo 15 nos habla sobre el instante santo, así que todos estos apartados van a estar pues más enfocados a estar presentes, en el instante presente, pero viviendo en paz y mucho más tranquilos, ¿no? Y bueno, el apartado que nos toca el día de hoy es el número 1 y se titula Los dos usos del tiempo. Así que con esto damos inicio al segmento. Y bueno, en el primer apartado, los dos usos del tiempo, les voy a leer el primer párrafo y nos dice lo siguiente, empieza con una pregunta. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Pero realmente, o sea, ¿se pueden imaginar esto? Dice, ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo en el que aprender. Es muy bonito lo que nos dice, porque obviamente, como seres humanos, siempre tenemos muchas cosas en nuestra mente, muchos pensamientos que, pues, obviamente nos estresan, que nos duelen tal vez físicamente, que nos causan angustia, que nos causan ira, que nos causan tristeza, o sea, todos esos pensamientos pues nos dicen en qué momento voy a poder sentirme tranquilo, tranquila. Y por eso la pregunta que dice al principio, ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Sí podemos, o sea, sí podemos estar sin preocupaciones si no le damos cuerda a nuestros pensamientos. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Todo esto nos lo dice tal cual el libro, o sea, se los estoy leyendo tal cual y es muy cierto, ¿no? El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. Nosotros utilizamos el tiempo de una manera lineal, ¿no? Que decimos, aquí se encuentra el pasado, aquí se encuentra el presente y acá el futuro, como una línea. Entonces vamos clasificando pues nuestros pensamientos de acuerdo a ese tiempo, a esa línea del tiempo. Lo que hice ayer, lo que hice la semana pasada, lo que hice el mes pasado, el año pasado o 20 años atrás, o sea, ahí están en el pasado. Lo que estoy haciendo ahorita, sabemos que ahorita está en el presente, y lo que estoy planeando para mañana, para 5 minutos después, 10 minutos más, para dentro de un mes o dentro de un año, ahí está el futuro, ¿no? Entonces, así es como vemos nosotros el tiempo y así es como se nos ha enseñado y así es como lo vivimos y pues nunca nos ponemos a pensar a detalle, a ver, si realmente nunca voy a irme al pasado y nunca me voy al futuro y siempre estoy en el presente, o sea, ¿tiene caso seguir trayendo esos pensamientos a mi mente? ¿Tiene caso seguir martirizándonos con esos pensamientos que tenemos, que los repetimos una y otra vez, y los repetimos porque son falsos, porque si fueran verdaderos, o sea, no nos los tenemos que recordar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres recordar algo? Porque ya no está aquí, ¿no? O tal vez tienes algo que hacer y dices, tengo que recordarme esto, tengo que recordar esto, tengo que recordar esto. Ponemos hasta alarmas, ¿no? Para que nos recuerden lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no se esfuma, ¿por qué? Porque no está sucediendo ahorita. Entonces, como no está sucediendo, entonces no es algo que realmente esté pasando en este momento. Y es por eso que nosotros lo tenemos que recordar. Todos los pensamientos de nuestro pasado, así sean bonitos, así sean horribles, o así sean más o menos, todos esos recuerdos ya no forman parte de este momento. El que nosotros los queramos traer y recordar y volverlos a sentir, no los hace ciertos, no los hace verdaderos. Es como decidir, yo decido ahorita ponerme enojada por lo que me hiciste ayer, o lo porque me hiciste hace 15 años, o porque lo que me dijiste, o porque no me dijiste. O sea, yo estoy decidiendo traer esos pensamientos, ¿para qué? Para justificar mi ira, o para justificar mi desesperación, o mi ansiedad, o mi depresión, o mi estrés. Yo sé que son temas muy delicados, porque obviamente una persona que sufre de depresión o que sufre de ansiedad, o los dos, pues necesitan ayuda, y muchas de esas veces pues apenas un psicoterapista, un psicólogo, pues los pueden ayudar. Pero cuando una persona está pues consciente, no requiere de esto, no requiere, porque sabe que uno mismo está trayendo y está pues creando todo este escenario que tal vez ahorita está oscuro, pero que sabes, a ver, pues yo me lo estoy ocasionando por mis pensamientos. Entonces, pues voy a cambiar mis pensamientos. Me voy a enfocar en lo que es la realidad. No puedo pedirle ahorita al cielo que caiga lluvia, porque no está lloviendo, está soleado. Entonces, el querer que las cosas sean diferentes a como están sucediendo es lo que nos hace perdernos de este instante, y es el que nos hace sentir de que algo está mal en nuestra vida. Como la frase que leí hace unos días y que les dije, que decía que uno piensa que va a estar en paz cuando todas las cosas están en su lugar, cuando nosotros decimos, ya logré esto, ya tengo esto, o todas las cosas están como yo quiero, entonces ya voy a encontrar la paz. Nunca vamos a encontrar la paz así, porque todo eso es externo. Pero en cambio, decía la frase, cuando tú estás en paz, ves todas las cosas en su lugar. Así esté nublado, así esté lloviendo, así te hayas caído, así te hayas raspado, así te hayas quedado sin trabajo, así te hayas quedado sin pareja, así, o sea, estés enfermo, o sea, sabes que si está sucediendo esto, por la razón que nosotros desconocemos, es así como tenía que suceder. Pero el querer yo cambiar la situación es lo que me hace que yo me mortifique, que yo me preocupe, que a mí me duela, que yo me angustie, que me dé coraje. ¿Por qué? Porque no quiero lo que me está sucediendo. Pero cuando tú abrazas el momento y dices, ok, estoy de acuerdo, no me gusta lo que me está pasando, no sé por qué me está pasando esto, pero lo acepto. O sea, me rindo al instante, no a la situación, al instante presente, de decir, esto es lo que hay. Y si hay, lo voy a vivir. Cuando tú te dedicas a vivir el momento, todo tu entorno se transforma. ¿Por qué? Porque ya no hay un rechazo, algo que te está diciendo, no debes vivir así, tiene que ser diferente. No, dices, bueno, podría ser diferente, pero no lo es. Y si no lo es porque así lo tengo que vivir. Entonces, el ego siempre va a estar con estos pensamientos de lo que yo quisiera tener o ser, o lo que yo no soy, o lo que yo no tengo, o lo que yo tuve, o lo que yo fui. O sea, está en el tiempo. El ego es un aliado del tiempo, pero no es nuestro amigo. esos pensamientos no son amistosos. Todos sabemos que cuando nos enojamos, no estamos en paz. Cuando estamos preocupados, no estamos en paz. Entonces, ¿podemos decir que esos pensamientos me ayudan? ¿Son mis amigos? ¿Están de mi lado? No. Pero cuando tú te das cuenta de que todos esos pensamientos vienen del ego, te puedes enfocar en no seguir viviendo, pues, en la tierra, en el infierno, ¿no? Porque así se siente. Nos dice aquí el libro, creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. ¿Cuándo creemos en el infierno? Cuando creemos que el mundo está en contra de nosotros. Cuando sentimos que nuestra vida es una pesadilla. Y cuando todos nuestros miedos pues están presentes. Nos da miedo de todo. Del paso que vamos a dar, del paso que no dimos, de lo que voy a decir, de lo que no digo, o sea, de todo tenemos miedo. Y cuando nosotros estamos soñando, por ejemplo, y tenemos una pesadilla dentro del sueño, no sabemos que estamos soñando, pues mientras estamos teniendo esa experiencia en el sueño, creemos que es real. Y toda la gente que ponemos en nuestros sueños, pues lo vemos reales. Todo lo que decimos, todo lo que sentimos, y de repente si se viene algo pues muy feo en mis sueños, pues dices ahí, es una pesadilla. Y la sufres, ¿no? Dependiendo del sueño que sea. Pero cuando te despiertas y abres tus ojos y dices, ah, no era real. No era real. Entonces como que damos un suspiro y decir, ah, no es cierto. De lo que me salvé. Entonces ahí es algo muy claro, ¿no? De identificar de un sueño a estar despierto, de una pesadilla a algo que no es real. Sin embargo, cuando tú te despiertas, cuando yo me despierto, yo puedo seguir soñando en este momento. Si me traigo todos esos pensamientos, sigo creando esas pesadillas. Y decimos, no, ya estoy despierto, no estoy soñando. ¿Quién nos asegura que ahorita, tal vez ahorita estemos soñando? Y tal vez al ratito nos despertemos. ¿Se imaginan todo el escenario que hacemos y que no nos damos cuenta? O sea, somos magníficos, nuestra mente es wow. O sea, ¿cómo crea todos esos escenarios cuando estamos soñando? ¿Cómo pone a las personas? ¿Les pone voz? ¿Les pone carácter? ¿Nos viajamos de un lugar a otro? ¿Estamos de repente en un país? ¿De repente estamos en otro? ¿Estamos con las personas? ¿Les cambias la cara? O sea, hacemos un buen de cosas a través de nuestra mente, a través de nuestra imaginación. Pero no nos damos cuenta de que no es real mientras estamos soñando, porque estamos soñando, estamos dormidos. Pero cuando ya despertamos, decimos, ya estoy despierto. Y muchas veces seguimos soñando. Y muchas veces seguimos teniendo las pesadillas, aunque ahorita tengamos los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de vivir en paz. Porque no nos damos esa oportunidad de alcanzar la paz y la felicidad. Cada instante, cada momento es una oportunidad para estar en paz, para disfrutar de tu vida, para disfrutar del momento, para estar alegre, para estar pues con todo lo que te hace falta, que piensas que te hace falta, o sea, para disfrutarlo en este momento. Entonces, como nos dice el libro, elige este preciso instante, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. O sea, que no te preocupes. En él, en este instante, nada del pasado te puede afectar. Y es en él donde te encuentras completamente absuelto, completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo, donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. Entonces es muy bonito lo que nos dice aquí, porque prácticamente nos está recordando que en este instante presente tú no puedes sufrir, no podemos sufrir. En este instante presente no hay ilusiones y nos podemos ver libres de miedo, libres de culpa, libres de dolor. ¿Por qué? Porque así es como se vive el instante santo. En el instante santo es que te ves a ti mismo como resplandeciendo con el fulgor de la libertad y recuerdas a Dios. Pues recordarle es recordar la libertad. Entonces no nos vamos a aprisionar con nuestros pensamientos, que ya sabemos que no nos liberan, que nos hacen sentir pues mal, ¿no? No nos vamos a aprisionar y vamos a recordar que tenemos esa libertad de transformar, de cambiar y de vivir, ¿no? De vivir nuestro momento lleno de dicha, lleno de paz, lleno de felicidad. Los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás. Cuando yo me libero del ego, puedo manifestar todos los milagros porque puedo ver con claridad. Y damos testimonio de que estamos dispuestos a ser liberados y a ofrecerle el tiempo al Espíritu Santo a fin de que Él lo use para sus propósitos. Entonces, también nos dice el libro, ¿cuánto dura un instante? Nos dice, dura tan poco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de libertad a todos aquellos que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos este se convierta en su amigo. Entonces, hoy vamos a liberarnos en este instante y vamos a liberar a todos los demás perdonando, amando y sabiendo que todos estamos por el mismo camino, todos estamos buscando lo mismo y todos queremos encontrarlo, pero lo andamos buscando en lugares equivocados. No lo vamos a encontrar afuera, no lo vamos a encontrar allá, mañana, en un futuro, ni en cosas materiales, ni en cosas banales. Lo vas a encontrar en ti, lo vamos a encontrar en nosotros y vamos a recordar de cuánto dura un instante. Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección del día. Los ejercicios que tenemos que repetir, hoy nos toca el ejercicio 114 o 115, déjenme. 115. Recuerden que a la hora tenemos que poner en práctica la salvación, es mi única función aquí. Ahorita son las 10:22. Entonces a las 11 y antes de, bueno, por la mañana y cada hora y antes de dormir vamos a decir, la salvación es mi única función aquí. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Esas son las dos repasos del día de hoy. Y en la primera nos dice, la salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. En la número 2, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo, pues él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Entonces, estas dos bellas lecciones las tenemos que repasar ahorita, que ya lo repasamos, y antes de dormir. Y a la hora, la salvación es mi única función aquí. Cada hora vamos a recordar que la salvación es mi única función aquí. O sea, no tengo por qué sufrir y estoy a salvo. Y a la media hora, cada media hora, vamos a recordar que mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Entonces, eres esencial en el plan de la salvación de Dios. Así que, pues vamos a recordarlo y hoy no vamos a poner juicios a los demás y vamos a tratar de perdonar todos esos recuerdos que tenemos acerca de lo que sea, de personas o de situaciones, para que podamos estar pues libres y podamos sentirnos realmente presentes y liberados pues de todo miedo, de todo rencor o de todos los pensamientos que nos quitan la paz. Bueno, esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.